chiquilla, que te arrebataron la incertidumbre, te devinieron en la creación de un rey mago. Temor de depositar en el árbol las esperanzas de un deseo, de adivinar, pequeña, los sueños que te acometen. Temor de un niño galopando en la insatisfacción de sus padres, adorando un árbol, un hombre crucificado. Ser criado, creyendo en el viaje de sus padres, temor de que aparezca un monstruo y que le susurre al oído que está viviendo una mentira. Temor para el niño que se adormece en las solapas de sus padres, en las pantallas infiltradas, las imágenes satánicas. Temor, niño, y para ti siempre un temor. No vayas a pensar que van a susurrarte.